El siguiente es un programa educativo transmitido en el horario todo usuario, que contiene elementos que pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes, sin la supervisión de sus padres, madres o representantes. ¡Mami, estoy aburrido! Cabina escolar, un espacio para pensar, crear, imaginar y divertirte. Los días martes de 9 a 10 de la mañana, recuerda, sintoniza y aprende. Por la ZT Táchira 106.9 FM. Síguenos y conéctate en nuestras redes sociales. Mantente informado e interactúa y sé parte de nuestra escuela. En Facebook, Graciliano Colmenares. Instagram, e.b.gracilianocolmenares. En Twitter, x, arroba Graciliano Colmenares 1963. Blog, e.b.gracilianocolmenares.blogspot.com. YouTube, e.b.gracilianocolmenares. ¡Síguenos y sé parte de nosotros! Buenos días, queridos amigas y amigos. Sean bienvenidos hoy martes 30 de septiembre, cuando son las 9 de la mañana. Comenzamos la transmisión del programa radial La Voz del Graciliano. La voz que se escucha y se hace sentir. Funcionamos en la Escuela Nacional Graciliano Colmenares, ubicada en Santa Uiges, municipio Cárdenas. Les enviamos un gran saludo a nuestros oyentes en su espacio de cabina escolar. Sintonice y aprende por ZT, la radio 106.9 FM. Quienes habla, Tetzamani Chacón. Hoy nos acompañan Victoria Contreras. Hola amiguitos, bienvenidos a una edición más del programa radial Las Voces del Graciliano. Deseándoles muchas bendiciones. Estamos bajo la gerencia del General División Michel Leonardo Valladares Molina. Hola amables oyentes, les habla la profesora Carolina Jaimes. Un gusto volver a compartir con ustedes en este espacio. Hoy estamos muy contentos porque comenzamos un nuevo año escolar. Feliz regreso a clases, que este año esté lleno de oportunidades para aprender y crecer. En la dirección, producción y edición de la emisora, el coronel Juan Alberto Pernilla Contreras. En el control master, el coronel Juan Alberto Pernilla Contreras. Coordinación, camino escolar, el licenciado Yender Ramírez. En la producción y dirección de este espacio, integrantes del programa Las Voces del Graciliano y su servidora, profesora Carolina Jaime, docente de recursos para el aprendizaje. Síguenos en nuestras redes sociales y sé parte de nosotros en Twitter x, arroba ZTLaRadio 106.9 FM, arroba cabina escolar, arroba Graciliano 1963, en Instagram, arroba ZTLaRadio 106.9 FM, arroba e.b.graciliano Colmenares, arroba cabina escolar y finalmente en Facebook, Graciliano Colmenares y ZTLaRadio 106.9 FM. Atentos a nuestros números de contacto, desde ya pueden enviar sus mensajes a los siguientes números telefónicos: al 0424-725-9580, repito, 0424-725-9580, y en cabina 0276-356-8049, repito, 0276-356-8049. También les recordamos que este programa será transmitido luego vía web, el cual puedes buscar en nuestra radio web ingresando a nuestro blog www.e.b.gracilianocolmenares.blogspot.com, por radiola.com.mx para Venezuela, México y el mundo, y ZT La Radio como www.ztlaradio106.9fm.com, así como también en la web Radio Peques, www.radiopeques.com. Reciban con cariño nuestros saludos. Invitamos a sintonizar el programa de cabina escolar. Sintonice y aprende por ZT La Radio 106.9 FM, la emisora del Cuartel Bolívar. Todos los martes en horario de 9 de la mañana a 10. Agradecemos el apoyo a los padres, madres, amigos y comunidad, en especial a la de Santa Duiges.

a sacarte al máximo provecho a tu regreso a clases. Así que prepárate porque vamos con todo. Estás en sintonía en Cabina Escolar por ZT La Radio, 106.9 FM. Ahora pasamos a nuestra sección de Salud al Natural. Salud al Natural. Un soplo de bienestar directo de la Pachamama. Directo de la Pachamama. El regreso a clases puede ser emocionante, pero también desafiante. Adaptarse a nuevas rutinas, organizar el tiempo y mantener un estilo de vida saludable son claves para afrontar este periodo con éxito, desde la preparación mental hasta la alimentación y la postura. Aquí te damos consejos prácticos para que los estudiantes comiencen el año escolar de la mejor manera. Tenemos la preparación mental, reducir el estrés académico. La vuelta a clase es una oportunidad para aprender y fortalecer amistades. Es importante que los estudiantes desarrollen resiliencia y aprendan a manejar las dificultades con la actitud positiva. Una buena estrategia es establecer metas alcanzables y mantener la mentalidad abierta al aprendizaje. Para reducir el estrés académico es fundamental dormir las horas adecuadas. El descanso insuficiente puede elevar los niveles de cortisol, la hormona del estrés, afectando la concentración y el rendimiento. Por ello se recomienda ajustar gradualmente los horarios de sueño unas semanas antes del inicio a clases, para que el cuerpo se adapte al nuevo ritmo. Además, es clave que los estudiantes compartan sus emociones con sus padres y docentes. La comunicación abierta permite gestionar la ansiedad y afrontar los desafíos escolares con apoyo y confianza. También, un desayuno balanceado es esencial para mejorar la concentración y rendimiento. Incluir carbohidratos complejos como pan integral y avena, junto con proteínas de alta calidad como leche, yogur o huevos, proporciona energía sostenida y ayuda a mantener la atención durante las clases. Por otro lado, tenemos el ejercicio. No solo contribuye a la salud física, sino que también mejora la concentración y la memoria. Ahora bien, una buena postura es fundamental para evitar dolores musculares y problemas en la columna. Para ello se recomienda mantener la espalda apoyada en el respaldo de la silla, evitar inclinar el cuello hacia adelante al usar dispositivos electrónicos, apoyar los pies completamente en el suelo, tomar descansos y estirar las piernas periódicamente. También podemos mencionar el bienestar emocional y relaciones saludables. El regreso a clases puede generar nerviosismo en algunos estudiantes. Para manejar la ansiedad en los primeros días es útil practicar ejercicios de respiración, técnica de relajación y mantener un estilo de vida saludable, con descanso y alimentación equilibrada. Fomentar relaciones positivas con los compañeros es clave para el bienestar emocional. Tener un círculo social saludable contribuye a reducir el estrés, fortalecer la autoestima y promover un entorno de respeto mutuo. Además, es fundamental que los estudiantes sepan identificar y reportar situaciones de acoso escolar o bullying. Busca apoyo de docentes, familiares o profesionales. Es esencial para evitar consecuencias emocionales graves como ansiedad, depresión o aislamiento social. En definitivo, el regreso a clase es un periodo de cambios que puede afrontarse con éxito si se planifica con anticipación. El apoyo de los padres y docentes es fundamental para crear un entorno educativo positivo. Prepararse con responsabilidad permite aprovechar al máximo cada oportunidad de aprendizaje. Recuerden que estamos en sintonía en Cabina Escolar. Sintonice y aprende por ZT La Radio 106.9 FM. Vamos a una pequeña pausa musical. Aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar, oh no, y es así. Aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar, y conté un, dos, tres para volver a empezar. Yo no me rendiré. No, no, hoy soy de cero. 3, 2, 1, me puse primero. Y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo. Ya subí, también bajé. Ya perdí, también gané. Y es así, aprendemos por amar y sufrir. Pero me levanté y no le pienso bajar. Y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no. Hoy soy mejor que ayer. Y yo me levanté y no le pienso bajar. Y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no. Hoy soy mejor que ayer. Sentir, no me quiero arrepentir, no le temo a ser feliz. Pero me levanté y no le pienso bajar. Y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no. Hoy soy mejor que ayer. Y yo me levanté y no le pienso bajar. Y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no. Hoy soy mejor que ayer. Estamos de regreso a cabina escolar. Les recordamos a nuestros oyentes nuestros números telefónicos: 0424-725-9580. Repito, 0424-725-9580. Y en cabina, 0276-356-8049. Repito, 0276-356-8049. Y ahora les presentamos nuestra sección de deportes y más. No es solo deportes, es deportes y más. Deportes más espectáculos, marcadores, biografías, eventos, simplemente deportes y más. Cuando hablamos de deporte de élite, solemos encontrarnos con la fuerza, la velocidad o la resistencia de los atletas. Pero hay aspectos fisiológicos sorprendentes que marcan la diferencia entre un deportista aficionado y uno profesional. Desde mutaciones genéticas que favorecen el rendimiento hasta adaptaciones biomecánicas y metabólicas que permiten hazañas casi sobrehumanas, el cuerpo humano es capaz de optimizarse de formas que desafían la lógica. A continuación te contaremos algunos de los datos más curiosos y menos conocidos sobre la fisiología del deporte. Los velocistas tienen una mutación genética especial. Muchos velocistas de élite tienen una variante de gen ACTN3 que influye en la producción de una proteína clave en las fibras musculares de contracción rápida. Esta mutación les da una ventaja de deportes explosivos como los 100 metros lisos. El segundo corazón de los ciclistas, los músculos de las piernas actúan como un segundo corazón, bombeando la sangre de vuelta al corazón con mayor eficiencia. Esto explica por qué los ciclistas pueden tener frecuencias cardíacas en reposo increíblemente bajas, alrededor de 30 LPM. La paradoja de los nadadores: frecuencia cardíaca más baja en el agua. La inmersión en el agua fría estimula reflejo de buceo, reduciendo la frecuencia cardíaca hasta en un 10-15% en comparación con el ejercicio en tierra. Es una de las razones por qué los nadadores pueden mantener un esfuerzo prolongado sin fatiga prematura. El poder de la hiperventilación en halterofilia. Algunos levantadores de pesas practican hiperventilación antes de un levantamiento máximo. Esto reduce el CO2 en sangre, retrasa la acidosis y mejora el rendimiento en esfuerzo de alta intensidad y corta duración. Los futbolistas tienen un campo de visión periférica superior. Estudios han demostrado que jugadores de élite como Lionel Messi tienen un campo de visión más amplio y una mayor percepción periférica, lo que le permite ver movimientos sin girar la cabeza. Está en sintonía en cabina escolar, sintoniza y aprende por la ZT, la radio. 106.9 FM. Ahora presentamos un tema musical. Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Tengo razones para entenderte, tengo tan buena suerte, tengo historias para comprender que todo te irá bien, todo irá bien. Pensar un sí, tachar un no, será mejor. Y ríete de lo peor, será mejor. Porque pensar que todo regreso en cabina escolar. Sintonice y aprende por ZT, la radio 106.9 FM. Retomando el tema, el aprendizaje y la enseñanza han construido su fundamento en los hábitos y técnicas de estudio que se utilizan y emplean tanto estudiantes como profesores, de manera que la educación nunca se queda atrás. Conocer lo que es el hábito de estudio representa una de las tareas más importantes a la hora de instruir al estudiante en un correcto desenvolvimiento escolar. Y corta con excelentes hábitos de estudio le permite al individuo avanzar y agilizar el proceso cognitivo y académico de todos los niveles existente, por lo cual este se convertirá en su propia guía y le otorgará autonomía. Profe Carolina, ¿cómo definirías el hábito de estudio? Victoria, los hábitos de estudio son todas aquellas conductas que los estudiantes colocan en práctica diariamente para estudiar y por ende que suceda la incorporación de conocimientos cognitivos al individuo. Además, los hábitos de estudio son incorporados a la vida del estudiante de manera práctica, haciéndolo una práctica continua hasta que estos se vuelvan naturales y el estudiante no tenga necesidad de recordarlo, ya que se volverá algo común en su día a día. Al poner en práctica los hábitos de aprendizaje es de importancia, ya que esto promueven el desarrollo cognitivo, porque desarrollar la capacidad para adquirir aprendizaje y por ende les ayuda a tener la capacidad de aprender con menor dificultad los nuevos contenidos. Esto nos indica que una vez adquiridos los hábitos de estudio mejorará el rendimiento académico. Así es, cabe destacar que en la actualidad y viviendo en una sociedad apegada a la era de la tecnología y las diversas distracciones a las que están sometidos los niños, parece ser imposible hacer que se puedan concentrar en estudiar y además resulta difícil que se logre concentrar en una actividad. Por eso es recomendable que tanto las técnicas como hábitos de estudio sean considerados como rutina, que se apliquen cada día desde muy temprana edad. En esencia, la importancia de desarrollar buenos hábitos de estudio radica en los siguientes aspectos. Son garantía de éxito académico, son importantes para desarrollar buenas capacidades cognitivas. Permite optimizar el tiempo, reduce el esfuerzo, por lo tanto evita desmotivación, disminuye las probabilidades del fracaso, baja autoestima, entre otros. También permiten visualizar la consecución y concreción de sueños, metas y objetivos personales y fortalece la concentración, el autocontrol y el autoconcepto. Les recordamos a nuestros oyentes nuestros números telefónicos para que en sus mensajes al 0424-725-9580. Repito, 0424-725-9580. Y en cabina, 0276-356-8049. Repito, 0276-356-8049. Estás en sintonía en cabina escolar. Sintonice y aprende por ZT, la radio 106.9 FM. Pasamos a nuestra sección de Flash Cultural. Música, teatro, cine, íconos pop. Todo un destello de arte en unos minutos de información. En este segmento hablaremos sobre el sistema Niños Transformados en Música, creado por el maestro José Antonio Abreu en el año 1975. El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, comúnmente conocidos como el Sistema, es una iniciativa pedagógica, social y cultural de un gran envergadura auspiciada en el Estado venezolano. Y su objetivo central es promover la enseñanza y la práctica individual y colectiva de la música a través de orquestas sinfónicas y coros, con un enfoque prioritario en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, donde la inclusión social fomenta la igualdad, especialmente aquellos en comunidades vulnerables. Texamani, ¿cómo funciona? El sistema se basa en una red de núcleos musicales ubicada en todo el país. En estos núcleos, los niños y jóvenes reciben clases de instrumento, teoría musical y formación en conjunto. Y también, a medida que avanza, pueden afrontar parte de orquestas, coros y ensambles de diferentes niveles, culminando en la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, una de las orquestas juveniles más prestigiosas del mundo. Cabe destacar que dentro del sistema, el programa Simón Bolívar es un componente fundamental que busca masificar la práctica musical y expandir su impacto social, particularmente en el contexto escolar. Ahora bien, el programa Simón Bolívar es una parte integral del sistema que se enfoca en la masificación de la práctica musical y la expansión de impacto social de la música. Nació en el 2015 con el propósito de integrar de manera regular y sistemática la práctica colectiva de la música, una institución del subsistema de educación básica de Venezuela. En esencia, el programa busca llevar la música en las aulas, fomentando la creación y participación de orquestas y coros escolares desde edades tempranas, a partir de 2 años, en la iniciación musical. No se trata solo de formar músicos, sino de utilizar la música como una herramienta poderosa para el desarrollo humano integral, la inclusión social y la construcción de una cultura de paz. Además, el ingreso al programa es gratuito y se realizan audiciones, talleres de nivelación y clases magistrales para facilitar la participación de cualquier niño o joven interesado. Los niveles de estudio van desde orquestas preinfantiles, infantiles, prejuveniles y juveniles, hasta orquestas de mayor nivel. Y en cuanto a la filosofía del programa Simón Bolívar, en consonancia con el sistema, se centra en varios pilares fundamentales que lo distinguen y lo hacen de modelo éxito reconocido internacionalmente. ¿Cuáles serían estos pilares, Carolina? Estos pilares son la música como herramienta de transformación social, inclusión social, formación integral del individuo, cultura de paz, excelencia y alto rendimiento y fomento del liderazgo pedagógico. En resumen, el programa Simón Bolívar del Sistema no es solo un programa de educación musical, sino un proyecto social y humanístico que utiliza el poder transformador de la música para generar oportunidades, promover el desarrollo integral de los jóvenes y construir una sociedad más inclusiva y pacífica. Su filosofía se arraiga en las creencias de la música, puede ser un motor de cambio positivo en la vida de las personas. Ahora presentamos el siguiente audio. El sistema es un ejemplo de cómo la cultura y la educación artística pueden contribuir a crear sociedades más equitativas, dinámicas y resilientes. Durante las últimas 5 décadas ha transformado la vida de innumerables niños, de sus familias, proporcionándoles un faro de esperanza. El sistema ofrece algo más que formación musical. Ayuda a las personas, ayuda a descubrir todo su potencial, ampliar sus horizontes e imaginar un papel significativo en la sociedad. Además, ofrece oportunidades profesionales, fomenta la reinserción escolar y también la reinserción social. Al honrar hoy este extraordinario modelo, no lo vemos como un mero fenómeno, sino como un marco para inspirar la transformación mundial. A través de iniciativas como esta, somos testigos de contribuciones inestimables al desarrollo de la economía creativa y al empoderamiento de los jóvenes. Estamos de regreso en cabina. Acabamos de escuchar el audio del subdirector general de Cultura de la UNESCO, Ernesto Otonek, sobre el sistema. Y hablando del mismo, aprovecho para hacerles la invitación a inscribirse en el sistema Táchira Núcleo Táriba. Sí, queridos oyentes, pueden inscribirse a partir de los 4 años de edad en adelante. Es su nueva sede en Santa Dúñez, carrera 1 entre calles 4 y 5, a 50 metros del túnel de la Escuela Nacional Graciliano Colmenares, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 12 y de 2 de la tarde hasta las 6. Para más información se pueden comunicar al 0414-742-2987. Repito, 0414-742-2987. También pueden ingresar a visitar sus redes sociales. En Facebook, el Sistema Núcleo Táriba. En Instagram, @núcleo_táriba. Y en YouTube, @núcleo_tarima el sistema. Recuerden que estamos en sintonía por Cabina Escolar. Sintoniza y aprende por ZT La Radio 106.9 FM. Ahora te presentamos la sección de actualidad 2.0. Actualidad 2.0. Aplicaciones. Redes sociales e innovación. Tecnología a un clic de la información. En los últimos tiempos, los avances tecnológicos se han centrado principalmente en el campo de la información y la comunicación. A continuación, destacaremos 5 de los avances tecnológicos más importantes que están cambiando nuestro mundo. La inteligencia artificial es uno de los desarrollos más trascendentes de nuestra era. Esta tecnología permite a las máquinas adquirir conocimientos y habilidades similares a las de los seres humanos. La IA tiene aplicaciones en diversos campos, desde la medicina hasta la industria automotriz, y está revolucionando la forma en que vivimos y trabajamos. También tenemos la impresión 3D. Ha revolucionado la forma en la que fabricamos objetos. Esta técnica permite la creación de piezas tridimensionales de manera rápida, económica y sencilla. Por otro lado, la tecnología 5G ha sido uno de los avances más esperados en el campo de las telecomunicaciones. Esta nueva generación de redes móviles ofrece una conectividad más rápida y eficiente, lo que facilita la comunicación y la transferencia de datos. La automatización es una tendencia creciente en diversos sectores de la industria. Esta tecnología permite ejecutar tareas de manera automática, reduciendo la intervención humana y aumentando la eficiencia de la productividad. La automatización se ha aplicado en procesos productivos de logística y atención al cliente, entre otros.

Aquí utilizamos acrónimos, rimas o imágenes para recordar información. También explicar en voz alta. Explica los conceptos a otras personas o a ti mismo para verificar la comprensión. También podemos grabar un audio con tus propias palabras o resúmenes para repasarlo más tarde y reforzar el aprendizaje y realizar una autoevaluación. Para finalizar, tenemos las técnicas de organización y planificación. La organización lógica tratará de agrupar la información relacionada y busca patrones o conexiones entre los conceptos. Además, debes crear un horario para asignar tiempo a cada tema y planificar tus repasos según tus horarios. Y recuerden que las técnicas de estudio son el medio para el aprendizaje efectivo. Su éxito radica en la personalización y la constancia y la combinación inteligente de métodos, adaptaciones a las características individuales para potenciar el rendimiento y desarrollar habilidades de aprendizaje a lo largo de la vida. Vamos a un espacio y ya regresamos. Déjame pintarte una sonrisa ahí en tu cara. Déjame alumbrarte como el sol en la mañana. Puedo ver tan fácil que hay detrás de tu mirada. Un corazón gigante latiendo que no quiere seguirse escondiendo. Vamos a reír que la vida es buena y sentirse mal no vale la pena. Vamos a pasarla bien, vamos a pasarla bien. Feliz. Al final del programa radial, la voz del brasiliano, la voz que se escucha y se hace sentir en cabina escolar y aprende por ZT, la radio 106.9 FM. En la gerencia del general de división, Micho Leonardo Valladares Molina. En la dirección, producción y dirección de la emisora, el coronel Juan Alberto Pernilla Contreras. En el control, master, el coronel Juan Alberto Pernilla Contreras. Coordinación, cabina escolar, el licenciado Yender Ramírez. En la producción y dirección de este espacio, integrante del programa Las Voces del Brasiliano y su servidora, profesora Carolina Jaimes, docente de Recursos para el Aprendizaje. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter X, arroba ZT, la radio 106.9 FM, arroba cabina escolar, arroba brasiliano 1963, en Instagram, arroba ZT, la radio 106.9 FM. Arroba e.b.brasileño Colmenares, arroba cabina escolar y finalmente Facebook, Brasileño Colmenares y ZT la radio 106.9 FM. En los micrófonos los estudiantes de Samani Chacón, profesora Carolina Jaimes y quien les habla su servidora y amiga Victoria Contreras. Muchas gracias por sintonizarnos en cabina escolar, sintoniza y aprenda por ZT la radio 106.9 FM. Agradeciéndole a nuestros oyentes por escucharnos hoy. Tengan grandes sueños y luchen por ellos. Y recuerden que cada día es una oportunidad para progresar. Bendiciones, hasta otra próxima oportunidad. Hemos llegado al final de esta misión.